y volvemos después de Salvavidas a mi amor. Bueno, y comenzamos con lo que son, digamos, las bases tecnológicas. La gente a veces concibe tecnología como ya las cosas mucho más sofisticadas de este tiempo, como, no sé, computadoras, máquinas, cosas mucho más fuertes, pero la tecnología se rastrea hasta, no sé, básicamente los inicios de la humanidad. Digamos, entre algunos hitos tecnológicos que le llaman los prehistóricos, o sea, antes de, digamos, la escritura y todo, y poder realmente haber registrado esto, comenzamos, digamos, con las armas y las herramientas de piedra. Eso es hace 1 millón de años, más o menos, lo más básico que hubo, el encendido del fuego, hace más o menos 200.000 años, alfarería, alrededor de 8.000 años antes de Cristo, cultivo de trigo, alrededor de 8.500 antes de Cristo, la metalurgia del cobre, recién que fue en Turquía, más o menos 7.000 antes de Cristo, domesticación de cabras y ovejas, alrededor de 7.000, en alrededor de Anatolia y Persia, tejidos en fibras animales y vegetales, con telares rudimentarios, a partir de unos más o menos 5.000 años en Anatolia antes de Cristo, los primeros carros con ruedas, que es alrededor del 3.500 antes de Cristo, y la escritura, 3.300 más o menos antes de Cristo, en Sumer, y que esto es, digamos, que acabó con la época prehistórica. Más o menos estos hitos son los que han marcado. Hay cosas tan simples a veces que han sido progresos para el hombre, que a veces no lo pensamos. ¿Qué opinión tienes con que la gente está tan acostumbrada a veces a que las cosas tan tecnológicas de ahora, pero no piensan en cómo era la vida antes de incluso cosas tan simples como inventar, como descubrir el fuego? O sea, yo lo que pienso es que, al menos, mira, yo podría decir que soy de generación 80, ¿no? En cambio, ustedes, chicos, son de esta generación. O sea, ustedes son, y el cambio tecnológico que hay actualmente es brutal, ¿no? Una cosa, un celular que aparece en el mes de agosto, ya para diciembre es obsoleto. Salen nuevas tecnologías y nuevas aplicaciones, y las cosas quedan ya en el pasado rápidamente, ¿no? Porque es increíble, ¿no? No se puede concebir la vida ahora sin una computadora, sin una laptop, sin un celular que te puede comunicar inmediatamente. Antes, en mi tiempo, digámoslo así, cuando yo estaba en la universidad, pucha, teníamos que hacer los trabajos en máquina de escribir, ¿no? Y era muy raro, ¿no? Por ahí, claro, siempre había alguien que tenía su compu, pero eso fue, pues, llegando poco a poco. Ahora es impensable, pues, que hagas trabajos sin tu laptop, ¿no? Que no estés conectado todo el tiempo en tu teléfono que tiene conexión a internet, ¿no? Entonces, es más, puedes grabar videos con tu celular, puedes tomar fotos con tu celular. La tecnología nos ha hecho las cosas, nos ha hecho en realidad las cosas más sencillas para muchos. El problema es que yo veo que hay mucha gente que se preocupa tanto por esto que se olvida de vivir, ¿no? Preocupándose más, qué sé yo, en colgar la fotito, meterse al Facebook. Exacto, ¿no? Y digo, pues, ¿dónde está el momento en que te vas al campo, te vas a la playa o te vas con tus amigos a conversar o tomarte un trago? Es, no sé, las cosas han cambiado mucho. Algunas cosas para bien, otras que no, me parece. Hay algunas cosas como, digamos, las relaciones virtuales, como le llaman. O sea, los amigos están haciendo virtuales porque, digamos, en el primer tiempo que salieron ya poder colgar fotos y todo, compartir, si digamos que hubiera habido una especie de tecnología hace, no sé, 20 años donde poder hacer eso, digamos, tú tener un mural de tu, no sé, en tu colegio, en tu universidad, donde tú colgaras fotos de cosas donde estuviste para que la gente los vea, sería para, digamos, de algún modo, ser un poco más popular y tener más amigos. Pero ahora la gente sube videos, intercambia música, todo eso. Tienes, no sé, 5.000 amigos en el Facebook. ¿Y cuándo ves a tus amigos? ¿Cuándo te vacilas con esos amigos? La existencia se convierte en virtual. Ese es el asunto, ¿no? Yo respeto la tecnología y obviamente nos ha hecho hacer o nos hace, como te digo, las cosas más fáciles, ¿no? Pero yo extraño mucho eso, pues, ¿no? Lo que veo ahora es que la gente está, los chicos en general, los de esta generación, están desesperados por hacerse notar, por hacer ver que ellos también son parte importante de una sociedad, ¿entiendes? Es decir, todo el tiempo están colgando fotos, todo el tiempo están colgando videos como diciendo, pues aquí estoy yo, mire, chequéenme, estoy vivo, estoy viajando, estoy en una fiesta. Y yo no sé qué tan importante sea eso. Es, yo creo que la televisión o los medios han hecho que en general la juventud sienta que si no le muestra al mundo o a toda tu comunidad de amigos que estás haciendo cosas interesantes, no existes. Como que se gasta mucho tiempo, fácil, una fracción considerable, yo diría fácil, hasta un tercio de tu tiempo registrando aquello que haces. O sea, vives dos terceras partes de tu vida y la otra tercera parte, incluso algunos hasta mitad fácil, se dedican publicando, tomando fotos de lo que estás haciendo para, digamos, comprobar probarle a los demás que sí lo estabas haciendo, exacto, publicarlo en internet para mostrarles, sí, miren, aquí está lo que hice, hablando con todos, diciéndoles sobre eso que seguiste siendo. O sea, sí, una acción necesitas a veces invertir el doble de tiempo para hacer que se conozca. Pero es el doble de satisfactorio, no sé. No sé, eso se los pregunto a ustedes, porque yo la verdad que yo tengo, claro, tengo Facebook, tengo Twitter, tengo todas esas cosas que son necesarias ahora para poder comunicarme, y en mi caso ahora yo estoy frente a un programa de televisión que me obliga también a informarme y a tener noticias de mucha gente. Entonces tengo que estar, no es una cosa que a mí me apasione, porque yo no soy un apasionado de estas redes, ¿ya? Es más, en un momento pensé no meterme en redes, porque al final, cuando ya de alguna forma, ¿no? Y no es por dármelas de nada, simplemente como estoy en televisión, desgraciadamente ya tienes una imagen y hay mucha gente que tiene o piensa que tiene todo el derecho a poder de poder opinar sobre ti, para bien o para mal. Entonces, si te metes en una red social, en mi caso, voy a tener que aguantarme comentarios positivos, comentarios negativos y insultos de todo tipo. Entonces, yo no quería complicarme mucho el asunto, pero en realidad son más los pros que los contras, ¿no? Yo lo llevo, pero lo llevo, no estoy muy metido todo el tiempo, ¿no? Digamos, la persona tiene que tener un chance de cómo poder limitar dónde termina la persona y comienza el artista o la persona pública, imagino. Esa sería una forma más sana, entonces, imagino, para la gente que tiene esa presencia mediática. Yo incluso vi tuve que editar un informe sobre que Drew Barrymore declaraba que no entiende cómo toda la gente está tan pendiente de publicar todo de su vida y exponerse de ese modo, y ella si tiene redes sociales solamente es para amigos, no tiene todos seguidores viéndola todo el tiempo en Twitter y en otro, así como las estrellas ahora de este tiempo, no sé, Miley Cyrus, Justin Bieber, y que esa gente, digamos, que esa es la forma incluso que se da a conocer. Te vuelves famoso por medio a veces de esos medios. Entonces, si le das la espalda a esos medios después del otro, sea difícil. Exacto, o sea, eso es lo cierto. Ahora todo lo que es, la internet tiene esa oportunidad de poder democratizar todo el acceso o poder hacer que tu información, que tu música, que tus videos sean conocidos a un mayor grupo de gente, ¿no? No, ahora ya no es necesario que tú estés en televisión o en radio, y eso, tú lo sabes, al final es un negocio. O sea, acá no es que las radios o la televisión te ponga porque eres bueno, no, acá la música es conocido. Exacto, acá todo el medio artístico es un negocio como cualquier otro. El que tiene dinero puede hacer maravillas en los medios. Tú lo has visto con la Chicha o con la Cumbia, es clarísimo. O sea, esta gente apuesta por programas periodísticos porque invierten en eso, ¿no? En notas de prensa, inviertes en notas exclusivas. Eso es plata. La internet ha hecho que, muy al margen de esa inversión que puedes hacer para que así no tengas talento, salgas a los medios, publicas tu música, pones tus videos, pones tus fotos, y si es que son buenos, tendrás pues un número de seguidores, ¿no? Digamos que el nuevo tiempo ha volteado la atención de la gente. Digamos que ahora, de antes de que la gente veía televisión y radio, eran los dos medios fuertes. Entonces, tenías presencia en ambos, siendo, digamos, un artista que ponías por ahí un video o una conferencia de prensa, y por otro lado, tu música sonando en la radio, ya estaba, digamos, el combo, por así decirlo, de ambas cosas. Entonces tenías tu 100% de personas posibles que ven esos medios. Ahí, en cambio ahora, fácil 50% de esa atención se va hacia lo que es internet. Entonces, si te quedas solo en esos medios tradicionales, tienes 50% menos de gente, digamos. Entonces, hay artistas que de todas formas que comenzaron en tiempo en que todavía no había Spoon y que todavía no se han actualizado, pero de todas formas tienen sus seguidores, lo siguen comprendiendo de ese modo, como digamos Handy Feliz. Yo quise encontrar información sobre él, no tiene, al menos googleando, no tiene ni una página web, no tiene un MySpace, dudo que tenga Facebook, y aún así la gente lo conoce y todo. O sea, hay gente que puede encontrar la forma de mantenerse cosas, pero a veces uno no sigue avanzando, entonces ya no captas a las generaciones nuevas, que es así. Si no tienes Face, no te van a conocer. Exacto, sí, o sea, sí tienes razón en eso, ¿no? Ahora tienes que tener, pues, tienes que estar en alguna red social para poder, como tú dices, si es que eres un artista, en este caso, para que seas conocido, ¿no? Lo que tú dices es cierto, o sea, los medios tradicionales, radio, televisión, prensa escrita, de hecho, como me parece que podría ser eso, ¿no? Que podrían tener un 50% ahorita, ¿no? De difusión, ¿no? Para poder difundirte como artista. El otro 50% está, pues, en internet, ¿no? Y si un artista no lo hace ahora, está perdiendo por lo menos una buena cantidad de gente que podría seguirlo, ¿no? ¿Y tú, José, cómo manejas tus fans en Facebook? No, fans no. Sinceramente tampoco soy muy fanático de lo que es redes sociales, ya. Yo tampoco pensaba tener una. Es más, no tenía nada de Facebook, nada. Pero esta cuestión, pues, por estar en el medio y el trabajo, a veces es necesario. De una forma u otra te marqueteas, muestras tu trabajo, los proyectos que tienes, y ya, pues, te vuelves más necesario. En algunas ocasiones, no siempre, claro. Personalmente yo sí no tengo un Face. Toda la gente que me dice Face, le digo, bueno, el de demasiadamente el doble, porque yo la primera mala experiencia la tuve con High Five. Yo sí tuve un High Five y lo actualizaba y hablaba y le comentaba a gente, y luego, bueno, ya supongo que ya es experiencia personal mía, pero digamos no me contestaban, y digamos escribía a 50 personas y me respondían 2. Entonces vi que ponía demasiado tiempo en tratar de contactarme con gente que fácil ni me interesaba mucho, porque era uno de sus 500 amigos. Entonces, ya la inversión de tiempo para conocer a gente con la que nunca vas a ser tan cercano a veces era demasiada. Entonces yo decidí, ni siquiera, yo no tengo una cuenta de Facebook, no creo que me la haga hasta, no sé, hasta que salga otra cosa y hasta Facebook que, ya... Hasta que sea famoso. Hasta que sea demasiado famoso. Entonces, pero bueno, la gente de todas formas que quiere ubicarme profesionalmente, sigo en demasiadamente el doble, ahí en Face. Pero también un detalle sobre la tecnología es el cambio que ha habido. O sea, el modo de vida muchas veces es lo que está cambiando de un tiempo a otro, porque no estoy seguro en qué ponía mi tiempo antes, porque ahora gran parte la paso justamente en la computadora. O sea, a pesar de que no soy tan fan de yo publicitarme en medios, yo busco cosas en medios, y no sé en qué invertía tanto el tiempo antes, incluso antes de usar computadora, cuando solamente tenía televisión en mi casa. Supongo que jugaba con mis juguetes bastante tiempo, y también visitaba a muchos amigos. O sea, ese contacto personal a veces uno lo extraña, si es que lo ha tenido, porque muchos de los pequeños de ahora fácil conocieron a sus primeros amigos en Messenger, supongo. Claro, ¿no? Ahora las cosas han cambiado mucho, ¿no? Yo tengo dos hijos, y que uno tiene 12 y otro tiene 9, y el tiempo en que no están haciendo tareas, cuando llegan del colegio, están en la computadora, ¿no? Cada uno tiene su compu y cada uno está chateando con sus patas, viendo videos, jugando juegos. Y lo que yo trato de inculcarles es que se vayan al parque, ahí tienen una cancha de fulbito, tienen una cancha de básquet, o que saquen a pasear a su perro, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son necesarias. La gente no puede estar tampoco pegada todo el tiempo en la computadora. tienes que vivir, o sea, tienes que sentir el olor de, qué sé yo, de las flores en el parque, tienes que sacar, exacto, sacar la hierba fresca. La hierba fresca, fresca sobre todo, ¿no? Sacar a tu perro y conversar con tus patas. Así directamente, mirándote a los ojos, no, no, no por medio de una computadora. ¿Cómo está la juventud por tu barrio, por donde vives, José? ¿Ves gente por ahí o ya es un pueblo desierto las calles de niños? No, ya casi todo es desierto. Antes, pues, cuando yo era joven, hace pocos años, salías a jugar con tus amigos, pateabas pelota, pateabas a quien sea, pero pateabas algo. Claro. Entonces, hoy en día con eso de la internet, o sea, la facilidad que tienen, creo yo, los chicos de ahora, es que pueden tener a sus amigos sin necesidad de verlos, pero todos juntos, o sea, ya no hay que, digamos, vamos a jugar pelota, vamos a jugar fulbito, y que de repente te falta gente, no salió tal cual, pero ya, juegas por decir el WoW, el Dota, y los tienes todos ahí metidos y sin necesidad de estar con ellos. Pero como también vemos si es necesario, creo yo, el sedentarismo sea mucho, entonces ya también vas perdiendo otras actitudes como, no sé, tal vez, a veces es bueno, y caminar es bueno, una actividad física, algo, pero estar sentado todo el día en la computadora pues te trae muchos problemas, ¿no? Claro, claro, eso sí, ¿no? Te atrofias mucho con eso. Exacto, eso es lo que está pasando, o sea, al final yo pienso que la tecnología es buena, excelente, ¿no? Pero yo tengo muchos amigos que no pueden vivir sin su celular conectado al Face. Y tú ves que se desesperan. O sea, tienen que, de repente se les malogró el celular y tienen que agarrar una computadora, meterse una cabina para ver qué está pasando. Entonces, eso pues yo pienso que hay que tratar de equilibrar las cosas, ¿no? Digamos que en un tiempo, imagino, toda tecnología siempre, como estamos viendo en la definición inicial, se ha formulado para la forma de vida que uno ya tiene, hacerla más fácil. Claro. Pero creo que estas últimas tecnologías lo que hacen es moldear tu forma de vida. O sea, en vez de que la tecnología te sirva para facilitarte el modo de vida que ya tenías, te está cambiando el modo de vida y a veces complicándotelo un poco más. Yo pienso que hasta ahora, el estrés, que era la enfermedad de los grandes directivos hace, no sé, 20 años, era la enfermedad de los dueños de empresas, digamos, porque esa gente estaba expuesta a mucho estrés. Pero ahora estoy seguro que hasta chiquitos de, no sé, 7 años pueden tener estrés. Sí, sí, eso es lo que creo que lo que se está viendo, ¿no? El asunto con las redes sociales es que, como te digo, todo tiene sus lados, su pro y sus contras. Y ha habido muchos problemas también de por medio, ¿no? Tú sabes, desde la misma pedofilia o gente que se mete por diversos medios a tratar de contactar niños o niñas, ¿no? Hasta comentarios malintencionados, gente que puede hacer hasta campañas contra ti, ¿no? Que de hecho las hay, ¿no? En las redes tú ves, todos los días vemos que hoy día en la mañana estaba viendo una señora que le habían tomado una foto en ropa interior por un ex amigo o ex amante suyo y estaba desesperada porque le estaban haciendo un problemón, mandando esas fotos a sus familiares, a su ex esposo, a sus amigas, a sus hijas. Entonces, ¿cómo va a estar esa persona? ¿Cómo va a estar? Yo he visto también, ponte, en otros canales donde una chiquilla de 16 años tiene sexo con un enamoradito y el tipo este cuelga el video. ¿Y cómo queda la mojona? ¿Cómo queda la chiquita? Queda absolutamente destrozada su reputación, su familia, su círculo de amigos. Y mira, son gente que tiene, ¿cuántos? 14, 15, 16 años, ¿no? El detalle que yo muchas veces lo discutí con mucha gente era, yo creo que la tecnología está avanzando a un ritmo monstruoso comparado con la ética. Se supone que la ética que regula cómo usa estas tecnologías debería estar más o menos acorde, pero la tecnología está avanzando demasiado rápido para que la ética del y la moral se adecúen. O sea, tendríamos que algo así como justamente las restricciones morales avanza muy muy lento de generación en generación. En cambio, la tecnología está avanzando tan rápido que sobrepasa, que no hay especie de regulaciones. Tu papá no te puede haber dicho, oye, las redes sociales no se usan para difamar gente, porque no sabían que era redes sociales cuando eran chicos. Entonces, difícil que pueda a veces alguien orientarte sobre cómo usar éticamente una tecnología si no había esa tecnología hace cinco años o menos, no sé. Sí, pues ese es uno de los problemas que hay ahorita con todo esto, ¿no? Aunque yo ya he leído algunos artículos y algunos libros al respecto, o sea, gente que está haciendo, que está investigando el asunto sobre derechos, por ejemplo, derechos de autor, copyrights, o si no, también la cuestión ética o moral, ¿no? Que significa todo lo relacionado a Internet, ¿no? Creo que ya recién, algo tarde, pero la gente ya está investigando y está publicando cosas al respecto, ¿no? Porque es absolutamente necesario, ¿no? Es absolutamente necesario. Como tú dices, la tecnología ha sobrepasado a la moral, a la ética. No sabemos todavía cómo comportarnos con eso. ¿Cuál es tu posición, José, sobre esto, sobre estos degenerados de la red? ¿A cuántas chiquillas has seducido por ahí? Ese término está, creo, mal dirigido. ¿A cuánta gente conocido por ahí? Aclarando. Y tiene razón en lo que dijo porque ahora con eso de los derechos de autor y cosas que se dan, o sea, también se da mucho hurto de cosas de uno, temas propios en bandas, no sé, en mi caso, como soy yo fotógrafo, me ha pasado de que han usado algunas fotos mías para una sin autorización, entonces son cosas que se dan, y aparte exponerte tanto a un medio tan abierto como Internet digamos, dejar de lado un poco lo que es como dices, la moral, ¿no? Y no tener tanta privacidad, creo yo, afecta mucho. Como dijo hay gente que conoce, chicas que las engaña, no sé, o sea, exponerte mucho, creo yo, también en ese aspecto es muy malo. Pierdes todo tipo de intimidad. Claro. Y hay chicas que por ejemplo, ponen fotos con sus enamorados cuando están felices y todo eso, y llega un tiempo pues donde terminan y la gente está pendiente de eso, y es una novela, en serio. Todo eso es un caos. Sí, yo pienso que cada ahora, pues yo creo que ahora esta nueva generación lo que quiere hacer es eso con su vida, como una especie de un libro, ¿no? Una novela, ¿no? Una serie de televisión donde todo el mundo puede opinar, ¿no? Donde ellos se puedan mostrar, pero tiene sus consecuencias. Tus 30 segundos de fama, como dicen, o sea, claro. Había alguien, incluso un autor, que hace, no sé, como 10 años, dijo, dentro de algunos años, en el futuro, toda persona va a poder tener sus 3 minutos de fama global. Seguro, ¿no? Sí, seguro. O sea, si ahorita cuelgas un video suficientemente escandaloso o gracioso en YouTube, lo tienes, vas a tener 15 millones de visitas en 2 semanas. ¿Sí? Y ya, y vas a salir en, no sé, hasta, depende qué tan fenómeno sea, sales, no sé, hasta en CNN y te entrevista Letterman luego. ¿Sí? O sea, sencillamente ahora cada persona tiene el potencial de volverse una estrella momentánea. Es lo que se ve acá en Perú, pues podemos ver que la Tigresa del Oriente tiene tantas visitas en YouTube como Lady Gaga, entonces está equiparablemente en el nivel tan friki como ella, que pucha, es fenomenal, pues. Ha sido criticada en México, en España, por eso mismo, pues, de sus videos. Bueno, pero podemos tener ahora figuras que tengan esa difusión, ¿no? O sea, o que tengan ese alcance, como tú dices. O sea, de repente la Tigresa del Oriente no tendrá la producción musical que tiene Lady Gaga, pero tiene también los 15 millones de visitas, pues, ¿no? Eso es lo increíble. La misma gente que entra a Cholotube te da una pasada también para ver a la Tigresa del Oriente. Claro, ¿no? Imagínate, o sea, los videos porno de todas las actrices, las vedettes que hay, me imagino. Obviamente de militares también. De militares, ¿no? De chicas de la policía, causan sensación, pues, ¿no? Se trata todo este fenómeno mediático. Y bueno, vamos a pasar a una segunda canción. Esta canción se llama Dolor. ¿Tienes algún comentario sobre este? Dolor es esa canción la grabamos en 95 con Dr. Beat. Era la canción romántica de la banda en ese momento, ¿no? La hice en una situación bastante triste, pero creo que dentro de todas las canciones de Dr. Beat es la que ha tenido mucha más difusión, ¿no? La gente la recuerda mucho y siempre la pide. ¿No? Ahí está, excelente. Entonces pasamos a la canción Dolor. te puedo respirar, sentirte una vez más, el que arma aún no ha terminado. Quizá te vea yo partir, tratando de fingir, el tiempo me dejó de lado. Y ya no sé bien si fui más de ti que tú de mí, no sé. Y ya no sé si nuestro amor murió o no existió. Tal vez las cartas me importaron tanto. Tal vez las flores ya no perfumaron. Quizá el llanto no secó el alma y el dolor persigue nuestro amor. Adiós, la historia terminó. Como estatuas de sal, nos caemos en mil pedazos. Podremos continuar, la vida no es igual, sin ti la luz se va apagando. Y ya no sé bien si fui más de ti que tú de mí, no sé. Y ya no sé si nuestro amor murió o no existió. Tal vez los sueños son de calibrado, caer y levantarse sirve de algo. Quizá el llanto no secó el alma y el dolor persigue nuestro amor, nuestro amor. No. Mucha madre, amigo. ¿Qué pasó, Marquitos? Te veo con cara de emo. Sí, pues, la María. Está que no entiendo a las mujeres, amigo. No te preocupes, yo conozco la solución a tus... a nuestros problemas con las mujeres. Sorry, amigo, no le entro a la mariconada. No, imbécil. Ah, igual tampoco eres mi tipo. Pero en serio, ¿qué es, pe? Conozco algo para por fin comprender a las mujeres. ¿En serio, Rodo? Sí, es el Super Decodestrogenizador XY3000. ¿Qué es eso, amigo? ¿Suena porno? No, bestia. Es un aparato que sirve para grabar lo que dicen las mujeres. Como un iPod, lo enciendes y cada vez que hable una mujer, graba lo que dice. Lo traduce a nuestro idioma y reproduce el verdadero significado por los audífonos. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No te lo puedo creer! ¡Ya! Pero si en ese momento, la verdad es dura, si duele, amigo. Claro que hay solución para cobardes como tú. Desactivas la opción automática y podrás escucharla después en tu cuarto, mientras tiemblas y lloras abrazado a tu almohada, marica. ¡Buena voz, amigo! Y para muestra, acá una mujer grabada para que sepas lo que dice y lo que realmente quiere decir. Claro que podemos salir cuando quieras, pero hoy día no puedo. Jamás. ¡Qué lindo! ¡Qué idiota! Amor, me encanta el cariño y apego que sientes por tu mamá. Hijito de mamá, ya crece. No te me mandes, jamás te me mandes, porque te diré que no. ¿Qué esperas, baboso? ¿No ves que ya quiero? No. Sí. Sí. No. Ya sé que es carnavales, pero si me metes al mar te golpeo. Ya méteme al mar, ¿no ves que quiero jugar? Nunca jamás. Tal vez. Esa chica es linda. Es toda una golfa. Amor, no te preocupes, no tienes que sacarme a comer al centro, podemos quedarnos viendo pelis en tu casa. Maldito misio, apenas encuentre a alguien con más plata te boto. Esta noche te aviso si salimos, te llamo si puedo, si me dan permiso. Si no me llama el chico que me gusta, tal vez salgo contigo si estoy de humor, ¿qué me queda pues? ¡Fabuloso, robo! ¡Quiero uno! Y algo para poder vencer mi estupidez. No, Marquitos, esto no se cura y es crónico. ¡No, amigo! Ya sabes, para tus problemas con las mujeres, el decodestrogenizador XY3000. A solo 99,99. ¡Qué maravilloso aparato! ¡Maldición! ¡Ya fui! El decodestrogenizador XY3000, decodificador de estrógeno, sistema de codificación de cromosomas XYXX. Se aplican restricciones respecto a la legislación mozambiqueña de 1920 en los artículos de 14 a 147. Producto no probado científicamente y diseñado por novelistas por no desempleado para su uso en situaciones hipotéticas y de preferencia adicional al uso de alucinógenos o estimulantes. Contraindicado para enfermos y aguantados crónicos.